en Radio Bronca, ¿no? La sección individualista de Barcelona. El programa Antes mis dientes que mis parientes. Yo paso de decir la frecuencia y todo eso porque no, no tengo una voz sexy para el tema. 104.5. Ah, no he dicho el teléfono. 93-359-4900. Que estaba haciendo la presentación y me ha picado. Vale. ¿Qué presentación has hecho? Una presentación de mierda, pero bueno. ¿De mierda? No vamos a hacer ahora la asamblea del programa en directo, que luego... Lo deberíamos. No sé, bueno, yo de verdad que es una semana un poco pobre en noticias, como mínimo. Sí, ¿eh? En las que pude yo recompilar. Noticias como muy poti, muy mezcla. Sí, bueno, así ha sacado. Por llenar algo, pero como lo vamos a hacer en plan tema, vamos a hacer en plan muy anárquico, ¿no? Sí. Ya da igual por dónde empecemos. Va a ser un desastre. Ya no sé, yo como venía ahí, la única cosa que me ocurrió esta semana, bueno, ya no sé si de esta semana o el comunicado ya viene de la semana anterior, el comunicado ahí de las del CGC, ¿no? Joves Comunistas del Pueblo Catalán. Creo que casi toda la gente habrá leído este comunicado que circuló ahí, bueno, sobre todo por el Indy Media, creo. Un comunicado sobre los hechos del 1 de mayo, ¿no? Su opinión muy particular. No me ibas a poner una música fuera. Se supone que está sonando, pero... Pero no se escucha la nada. La canción que has elegido, chaval. Yo... Mira. Ah, no, tienes que buscar una más cañera. Pone la otra, no sé, o Kalinka o algo así. Bueno, habrá alguna que los hombres canten, sí, y eso es un rollo más... Pero sube el volumen. Espera un momento, que se está cargando, que esto es YouTube. ¿Qué te piensas? Siempre igual, ¿eh? Internet, YouTube. Eso no está controlado por la CIA. Ahí tienes. Bueno, no sé, deberías haber buscado la... Oye, va, la para adelante con el contenido. La internacional. Sí, el comunicado, de hecho, claro, ¿no? Al final opté por traerlo, ¿no?, al programa. Yo me oigo fatal, tú me oyes bien. Yo te oigo perfecto. Ah, es que yo me oigo con Rui. Ah, Calín, que no se va muy rápido, no puede ser. pero bueno, lo divertido del comunicado, ya sabemos que tiene tanto de triste como de patético, como de muy divertido, ¿no? Lo podemos interpretar de las formas que sean, pero no deja de ser, bueno, una compilación ya de lugares comunes y clichés varios que ya nos han acostumbrado, ¿no? Esta gente. ¿O no? Bueno, ahora sí. Ah, no. Sí, bueno, vale, está mejor. Vale. Y bueno, básicamente, claro, el comunicado va entonces en el sentido de hacer una crítica a las acciones violentas desarrolladas por un determinado grupo de... Y esto, bueno, con citación, que era un grupo de... un grupo... A ver... Ah, no, es a los elementos malados de infantilismo. Este es el detalle. De hecho, es como... gusta que... No, a mí me cae bien, ¿no? Que llamen la peña así, ¿no? Bueno, la peña que ha hecho las acciones violentas. Y no sé, así leyendo por alto hay alguno. Yo quería poner aquí un efecto de estos de sitcom, ¿no? Rollo. ¿Segundín? ¿Lo puedes hacer? Sí, lo puedo hacer. Muy bien. Eso es perfecto. Y leería algunos extractos del comunicado, ¿no? Que son divertidos. Bueno, algunos destacan más el objetivo claro, ¿no? Ah, es esto. ¿Esto qué? Esto es música de sitcom de toda la vida. Bueno, entonces podemos empezar. ¿Qué sitcom es esta? Enredos. ¿Qué es Enredos? De... SOAP. Era, hay que ser de los 80 o de los 70, una serie. Bueno, famosa. Entonces podemos empezar con... Y lo leeré en catalán, pues no se ofenden. Como hay los del PP valenciano. Si alguien se ofende, que llame. Me va a poner una multa a un mozo ahora. Bueno, primero empieza ya con... Es que esto, no había un efecto de risa, eso sí que estaría bien. Bueno, da igual. Mira, el otro. Esto ya va como la cinquena línea aquí, el segundo parágrafo del comunicado. No van va al CJC, JCPC, ¿no? Perquè això ho deixen clar que són gent de partit. Ens prenem aquesta mobilització com la més important del seu curs polític, on afilem amb més cura la nostra actitud disciplinada i combativa. Ara tu rius, això. Després, ara veu millor. Podem dir que ens sentim orgullosos del nostre bloc, l'únic netament de caràcter marxista-leninista. Vale, vale, he entendido lo que es lo que querías decir. Sí, no, vale, igual tienes ese efecto. Fua, pero encuéntralo ahora, joder. Bueno, arribats a un punt concret del recorregut de la marxa, un grup molt a més un punt concret, aquí la la redundància. Uns grups molt concrets i minoritaris autoritzats com Bloc Negre, això m'agrada també el Bloc Negre, però també conformats per provocadors de la policia. Aquests no anaven de negre, no? Se hi havien, no he vist cap de negre. Van efectuar una sèrie d'accions violentes que, si bé no van provocar la repressió policial, la van facilitar àmpliament. Això està claríssim. Segurament l'han facilitat. Bueno, a veure què més... Bueno, primer que classifiquen, m'agrada que qualifiquen la manifestació com un clar avanç de les esquerres anticapitalistes. Seran ells, no? Els que eren anticapitalistes o els que anaven al davant. Sí, no? Alguns dels que anaven al darrere. Los progres. Però bueno, està bé que després del comunicat expliquen que les accions d'aquests grups autònoms s'han d'entendre en el marc del concepte de la propaganda pel fet. No fan enllaços al Wikipedia, però hauria estat bé. I també no sé què, van ser accions antidemocràtiques. Els grups d'autònoms van utilitzar de cobertura el paraigües que representaven el gruix dels altres manifestants, als quals va exposar la repressió policial fins al punt de posar en risc la seva vida. Dubtem sincerament que aquests elements mostren tal coratge sense aquesta conjuntura i no consentida cobertura. Sí, han consentit la cobertura, han ajudat. ¿Eh? Os reconocen. ¿Qué tenés algún efecto? Estoy buscando, probando, sí. A ver si funciona o no funciona. Bueno, bueno, eso es muy bueno. Lo tengo que repetir todo. No, però podem començar per aquí. Bé, baixa, baixa. El resultat de la repressió policial propiciada pels elements malalts d'infantilisme... bueno, etcètera, etcètera. I ara... aquest tipus d'actes es caracteritzen per esdevenir una violenta catarsis individual i individualista, una acció estètica, una falsa temptativa, una performance, una anticipació teatral de la revolució. Bueno, aquí hauria de ser aplausos, eh? Aplausos perquè estem plenament d'acord. Mira, oye. No ho tenim preparat. No. Bueno, i després, bueno, per acabar això ja no té tanta gràcia, deixen clar, no?, el que volen fer el CJC. No podem fer una altra cosa que desmarcar-nos aquestes accions, ja que la nostra estratègia s'emmarca a organitzar la classe treballadora, la classe parada i a la joventut a construir un contrapoder per realitzar el nostre projecte revolucionari. I els reconeixen que els agrada i tal la violència, però ha de ser una violència de classe. Així, no sé, no pot ser una violència de classe de penya de negre, serà una violència de penya de classe vestida amb el mono de treball, o com es diu això? Rojo, no? I rojo. Però no acabo d'entendre jo molt bé esto. Perquè estaven criticant el infantilisme de les accions de la manifestació, no? I sí. Me parece que, bueno, pues si se quiere ver desde el punto de vista de clase, o que se puede ver perfectamente desde el punto de vista de clase, quiero decir, estaban atacando objetivos... ¿No? Bueno, para ellos no. Además, ¿por qué? La violència de classe ha d'estar allunyada del nihilisme i el fort caràcter lumpen proletari. Això també era molt divertit, del tipus utòpic reaccionari dels grups aventurers que ens veien l'obligació que ens veiem en l'obligació de criticar. Posa. L'he quitat ja perquè no funcionava. Fort caràcter lumpen proletari. Bueno, al final, esto, sinceramente, bueno, para quemar o para tirar directamente a la basura. Y había salido también el papel, bueno, ni para reciclar, muy importante, esto no sirve ni para reciclar, pero bueno, es divertido, más de uno, ¿no? Muchos se han divertido mucho con la lectura de este comunicado. Me pregunto si se habrán divertido tanto escribirlo, ¿no? Porque también me parece más un guión de Polonia o algo así. Mira, seguro se estaban haciendo unas cuantas pajas mientras lo escribían, pensando en sus cosas, hombre. Bueno, nada, y ya está. Esto era y había salido, estaba diciendo yo, otro comunicado como defendiendo los sabotajes y diciendo que no eran secretas y no sé qué, ¿no? Ah, sí, después salió un comunicado de respuesta, ¿no? Pero sí, con el que no eran secretas. También era un comunicado que también nos podíamos poner el mismo efecto buscando, en algunas. No lo encuentro. Sobre todo en la necesidad de explicar que los compañeros que rompían escaparates eran compañeros, ¿cómo era? Anticapitalistas, no mozos anticapitalistas o mozos disfrazados de anticapitalistas, o anticapitalistas disfrazados de mozos, anticapitalistas. Oye, tengo una noticia bomba para el programa, ¿no? Es bomba, una exclusiva es que, después... que no ha pasado nunca jamás en este programa. Hemos recibido un mail. ¡No! Pero para tocar la pelota. No, para hacer difusión de la Feria del Libro Anarquista de Sevilla. Ah, muy bien. Y ahora, mira, el tipo de cosa que nunca hacemos es la agenda, ¿no? Y... sí, se nos olvida últimamente, sí. Sí, esto deberíamos intentar, ¿no? Hacer un esfuerzo, alguno de los presentes debería intentar hacer un esfuerzo para hacer una agenda de actividades. Bueno, no sé, dile tú, dile, ¿no? Bueno, lo que hacen es... ah, después tengo una música buena. Muy bien. Invitan a todo el mundo a participar, a cualquier editorial, distribuidor, a compañeros y esto. Y bueno, que la asamblea de la Feria del Libro, del joder, Feria Anarquista del Libro de Sevilla. Lo de joder, no voy a entrar. Eso no. Que bueno, que están abiertos a propuestas y a participación, así que supongo que no estará cerrado todavía el programa. Y que, bueno, luego dicen por qué hacen el... ¿Por qué hacen el festival? ¿Y por qué? Este, festival, feria. Festival, joder, es la manía. Feria Anarquista del Libro de Sevilla. Lo hacen para hacer un lugar de encuentro, recibiendo distintos grupos editoriales, reflexión, debate, presentar a personas, libros y grupos que nos expongan distintas formas de actuar y nos ayude a fomentar. Bueno, acordar que es como el segundo año, ¿no? Es el segundo, así la segunda feria de dar apoyo anarquista del libro. Los fiel, bueno, la peña va desarrollando por ahí, cuantas más hayan, ¿no? Aunque sea para quemar libros también, entonces deberían empezar a hacer ferias para quemar libros. Aquelarres y cosas. Bueno, al fin, la feria será de 5 días. En ¿cuánto? 5 días. En 3 la espacios. La gente se aburre mucho. CSO sin nombre, librería La Fuga y la Plaza Pumarejo. Bueno, ya puedes anunciar también la de Lisboa, que está cerca. Y bueno, está en camino. Bueno, es que no me acuerdo de los días, pero el 22, 23 y 24, confirma ahí. Feria del Libro de Lisboa. Busco. Busca rápido. Pues habla mientras. Pero bueno, básicamente sería, supongo que será lo mismo, pero las fechas son esas, 22, 23, y ya va para la cuarta edición. Y bueno, es un suceso. Bueno, es la única feria del libro en Portugal, anarquista. Así que quien se quiera apuntar. Ah, hay programa, entonces. Sí, sí. Pero confirma las fechas de la otra. ¿No? Es 22, 23, 23, 24, 20. Bueno. No, esto es mayo 2008. Tengo que poner 2008. Pero se debe ver lo mismo. Yo creo que los días son... bueno, no serán. Será 22, 23, 24. Estoy casi seguro. Del 20 a 22 de mayo. Ah, bueno, 20, 21 y 22. Sí, está. No, es por eso que no hago la agenda, ¿no? Eso deberías intentar, ¿no? Tú sí. Lo podrías llevar. 2011, cuarta edición. A partir de ahora quedamos que... ¿puedes decir tu nombre? Que hará la agenda en futuros programas. Me gusta ser un fantasma sin nombre. Bueno, la A. Puedes decir el A. Bueno, no sé, habrá diferentes pases de documentales, presentaciones de libros y tal, ya lo iréis mirando. ¿Un y programa concreto? Pero es que... Destaca algo. Escoge el segundo día, ¿qué hay documentado? Se ha ido, espera. Aquí, Chernobluf, a cargo de los editores, a las 6 el sábado. Fanzine Nápoles, no sé, presentación del libro Puta. ¿Qué libro es ese? Manifiesto Puta, presentado por su autora, Beatriz Espejo. El Islam como anarquismo místico. Eso salió en un libro, pero se me acuerdo de un texto que lo leí, no sé, en las barricadas, que iba de rollo, ¿eh? Sí, buscando puntos de similares, ¿no? Entre la teoría anarquista. Presentan el de ejércitos en las calles también. Pues se lo han presentado ya pero, 50 veces, bueno, ya se entiende, ¿verdad? Borracheras no, mujeres preocupando, cómo la no violencia protege al Estado. Y bueno, más cositas. Y esto mira, será... pon la página. Quiero la página. Esto será... Esto ya puedes sacar la música, ¿no? No, déjame. Esto será del miércoles 25 al domingo 29. Muy bien. Mira, ahora ya te digo la feria música. Anarquista. Ay, no. De Sevilla.blogspot.com. Y documentales. ¿Y de cuál? Estaba broma. No, no, era una broma. Bueno, No, no, es que iba a dedicar aquí una música a los compañeros aquí del PCPC, JPCPCPC. Y bueno, además es con mucho buen gusto y con dedicada de todo el corazón una gran canción del Tom Waits. Y es divertida. No sale. Es que tiene que ser más rápido. No sé, en la próxima canción voy a denunciarte por falta de efectividad. Y yo te voy a denunciar por llegar tarde y no avisarme de qué quieres. Eso pues no vale, pero además nadie me conoce. Ahora soy yo la responsable del programa, no me metas en follones, anda. Bueno, ya tengo tu canción. Bueno, no, pon la tuya, pero no, esta viene enlazada con lo de los comunistas. De hecho, es la única que he traído. Muy bien, pues ahí va. Y ya estamos de vuelta en Antes mis dientes que mis parientes. Ya sabéis, número de teléfono 93-359-4900. Y antes mis dientes @gmail.com si queréis escucharnos. No, si queréis mandarnos un mail. No hemos dicho que vamos a pasar a hacer un programa quincenal. Ah, muy importante. ¿Sí? Debes haber preparado algo. Bueno. Para eso, ¿no? Decirlo cantando o eso. ¿O puedes hacer? No, canta tú. Coño. Bueno, eso que pasa quincenal, que no tenemos paciencia para subir aquí arriba. Sí, más o menos. Cada semana. Y así igual también lo traemos un poco más preparado. Porque, bueno, al final no lo traeremos. Con todas las asambleas que tenemos y estas cosas es difícil no llegar, ¿eh? Cada una asamblea cada día, no damos abasto. Así que bueno, eso, ya sabéis que bueno, hoy será nuestro último programa diario. Uy, así cuidada, que diario. Que más de uno escuchará último, no, y ya estará aplaudiendo. Que el lunes que viene no tendremos programa, en definitiva, que hasta dentro de dos semanas no habrá programa. Que es el día... Mira, no me toques las pelotas. Ah, tengo que estar preparado, que has llegado antes. Bueno, va, no sé. No sé qué día es, no hay calendario. Es de aquí a dos semanas. Es el próximo lunes. Bueno, la peña de todas formas se lo escucha por internet y se lo baja. Sí. Igual, no se darán cuenta ni que pasamos a quincena. No lo hubiéramos dicho. Mira, no han colgado el podcast y ya está. Bueno, ¿que tenías noticias tú de Chile? No, bueno, que sí, sí. Vale, quería hablar de otra cosa. Es que yo soy de estos que siempre contesto las preguntas cuando empiezo siempre así, ¿no? Y sí, una de las... Ahora, en fin. Habla de lo que quieras. No, claro que voy a hablar de lo que quiera, no tengo ningún orden. Bueno, he dejado para el final algunas noticias más graciosas, aparte del comunicado de los jóvenes comunistas del pueblo catalán, con que empezamos. Pero la noticia de que el caso, bueno, en Chile, ¿no? El caso Bombas, que cada vez se sigue cayendo a pedazos. Bueno, el título de la noticia era tal cual. Y que han salido ya todos, ¿no?, los arrestados por el caso este. Bueno, después de 65 días de huelga de hambre. Y han salido, pero bajo la medida cautelar, claro, de arresto domiciliario. Pero curioso también alguna de lo que destaca, ¿no?, de cómo él se va revelando, ¿no?, toda la farsa que es el proceso. De hecho, bueno, que hay un compañero que nos llamó aquí hace unas semanas, comentando, ¿no?, algunos de los detalles de la, bueno, de lo que presentaban con pruebas la acusación, ¿no? Que quizás contamos con él en un próximo programa. Ah, nos bien, ha dicho. Bien, viene a pagar favores. Viene a aprender. Viene a aprender. Bueno. Y desde las, esto sale en la noticia, de las 6.744 pruebas que se han presentado, ya son más las de 1.000 que han sido descartadas y catalogadas como argumentos de cuarta categoría de sociología barata. Esto por el juez. ¿Cómo? Las descarta y las define como argumentos de cuarta categoría de sociología barata. ¿Ah? Bueno, esto era argumentos como aquel de que por llamadas telefónicas iba a dar comida al gato, sí, era un código para no sé qué, pero bueno, no sé, un saludo muy fuerte a todos los que están por ahí dando apoyo a los compañeros chilenos y también un saludo a los compañeros, bueno, básicamente no están detenidos en prisión, pero siguen con el proceso de civil a sus espaldas. Y bueno, estas noticias, ¿no?, del mundo represivo, podemos seguir, aunque supongo que después tendrás ahí 10 canciones preparadas para que la peña se entretenga. Vale, voy a ello. Que también la noticia de una ola de persecución y detenciones arbitrarias en Florencia, en Italia. Bueno, esto cae, a ver, es que yo me pierdo. Cinco personas bajo arresto domiciliario, ¿no?, que han hecho una redada el 4 de mayo, una gran operación de policía y servicios secretos, y vuelve, ¿no?, las investigaciones, bueno, lo mejor estilo italiano, por asociación delictiva. En contra de 78 personas, ¿no?, han detenido a 5 después. Y aparte de que varias persecuciones en casas privadas y también un espacio ocupado, ¿no?, que creo, bueno, espacio liberado, 400 golpes, supongo que sea ocupado, pero no interesa, no hay el detalle. Y claro, bueno, por los hechos, porque están impugnadas estas 5, bueno, estas 78 personas, o bueno, los 5 que están bajo arresto domiciliario, supongo. Viene de cosas tan diversas como manifestaciones no autorizadas, ocupaciones, daños a bancos, bloqueos de carreteras, y bueno, lo que les puede entrar todo, ¿no? Hay un listado importante, ¿no? De acusaciones. Y igual habrá algunas más, algunas noticias más de represión, pero yo solo he compilado estas. De hecho, no es que al final algunas cosas no se van actualizando, como las detenciones en Grecia que hablamos la semana pasada por los hechos del 5 de mayo. Uh-huh. No encontré ninguna noticia más. Bueno, tampoco tuve mucho tiempo para buscar. Igual sigue alguna novedad. Es por eso que esto como programa de noticias no triunfa. Es que tenemos que buscar más noticias como las que vienen después. Pero, bueno, las noticias serias. Yo así de lo único así de represión, lo de Bélgica, de este señor que le han condenado a prisión por lo de la comida. Esa es buena, ¿eh? Pero, ¿por qué? Por lo de reciclar comida. ¿Pero lo has dicho ya al inicio? No, que es lo único que tengo. Ah, entonces, bueno, eso es de represión total. Represión. Que, bueno, esto que ha condenado a un hombre a 6 meses de prisión porque sacó 2 bolsas de magdalenas caducadas. Caducadas. Del contenedor de un supermercado. Y bueno, que dicen que es robo porque estaba en el contenedor, estaba en el parking o algo así, ¿no? Sí, entró en las instalaciones del supermercado, ¿no? Bueno, consideraban eso como que entró en zona privada. Y eso. Bueno, una buena música para poner ahora. Pones Scorbuto, busquen la basura, algo mejor. Vale. Es que, claro, no me acordaba esta noticia. De hecho, la leí yo otro día y tú te quedaste con ella y yo no me acordaba. Es que... De hecho, tenemos que empezar a tomar aquí una birra antes y preparar el programa juntos, que es un caos, ¿eh? Por culpa tuya, culpa tuya. A ver, nada más, mira. Bueno, vamos a poner la canción, anda. Bueno, más de una, ¿no? Pones con Busco, porque pongo... viene con el pobre belga. Vale, pongo Busco en la basura. Eso me acuerdo, también me acuerdo que ella igual hace más de un mes que habían multado a un señor por vender espargos en la calle. Es un señor parado, ¿no? Y me han metido una multa de 6.000 euros. Sí, sí. Bueno, yeah. Tienen mucho sentido de humor. Solución. Paso totalmente de la constitución. ¡No! Corta. Ya está. Bien. Es que ya empiezan aquí con los gritos revolucionarios. Gora cosas. Que... Gora. Ah, quería yo comentar. Tienes unas noticias muy, muy divertidas. Bueno, tampoco... Y estabas ahí escondiéndolas. Muy mal. ¿Lo de Laden? Pues, no, las otras son mucho más divertidas. Las de Bin Laden también, bueno, tiene algunas divertidas. Bueno, empezamos con Bin Laden, ya que esto ya es noticia, sea buena fuente, tirar de esto hasta la muerte. Nosotros también podemos tirar del hilo hasta que nos cansemos. O sea, seríamos hablando de Bin Laden hasta que aparezca, porque yo todavía creo que no está muerto, como otros. Bueno, no. ¿Sí o no? En general, yo tengo la teoría, no, mi teoría personal es que no está muerto, ¿no? De hecho, no, que no existe. Bueno, jamás ha existido. Jamás. Es un robo. Y está en la luna. Pues yo tengo un señor que ha ganado 120 millones de dólares en 2 días vendiendo camisetas. Es que, claro, idiotas todos los otros que no hemos pensado en lo mismo, ¿no? Una camiseta que pone la foto del tío y después con un sello, ¿no? Como dead, muerto. Sí, es muy, muy cutre. No, cutre, bueno, ya, pero son las que se venden mejor. Me parece que nunca has estado en un concierto en sus distris, ¿vale? Lo que habríamos triunfado. La vende a $12. A $12 por internet, ¿no? Sale Osama Bin Laden en esto blanco y negro con una franja roja. Bueno, esto se puede ver por internet, esa descripción, no sé si es completa. ¿Cómo es? ¿Cómo dice? Dead. ¿Me estás vacilando? Bueno, entonces sí, bueno, hay que ver lo que la peña se peña con no es ojo para el negocio, es peña que lo que hace camisetas es muy rápido, porque este tío la sacó al día siguiente, ¿no? 120 millones de dólares, ¿no? Bueno, sí. Vamos a tiempo de inventar cosas, ¿no? De, no sé, también la teoría que no está muerto, inventar algún tipo de camiseta, ¿eh? Vale. Venga, aplícate el cuento. O entonces, una mejor todavía, que es la foto de Bin Laden y que pongan que Bin Laden murió por una enfermedad. ¿Sí? Hace años, porque esto es lo que declara el ministro de Interior iraní. Y que además que posee, o sea, sostiene que posee información fidedigna de que murió hace tiempo de una enfermedad. Así que duda de toda la operación de los americanos en esta historia, ¿no? Y eso, bueno, de hecho insta, ¿no?, como al gobierno de Estados Unidos, al Obama, a que enseñe ya de una vez el cadáver. No que sé, dicen que no lo van a enseñar porque... ¿Por qué decían? ¡Hala! No, porque dicen que era para que lo convirtieran, ¿no?, era en un mártir, o porque no sé, porque la imagen, ¿no?, no se convirtiera en una icona, ¿no? Sí, pero yo he escuchado que el Obama había dicho... No sé, da igual, me callo porque no lo voy a poder... El Obama ha dicho algo ayer que yo escuché en la radio que no acabé de entender bien, ¿no? Pero que se puso en plan más, al mejor estilo neocon, ¿no? Del Bush y compañía, ¿no? Diciendo que, claro, que había que matarle y fue un trabajo... Bueno, lo del trabajo bien hecho ya lo dijo hace día. Escuché uno de Intereconomía que decía que si no lo hubieran matado y lo hubieran cogido y se lo hubieran llevado a Estados Unidos para procesarlo o lo que sea, entonces los terroristas se hubieran cogido, hubieran secuestrado, por ejemplo, un colegio y hubieran dicho, pues matamos a un niño si cada no sé cuánto, si no lo liberáis. Y claro, por eso lo han matado. Bueno, según ellos han lanzado al mar para evitar que su tumba se convirtiera en un lugar de culto, ¿no? Uh-huh. Según el iraní este, dice que la razón reside en el deseo de Washington de sobreseer el despertar islámico de la región. Bueno, no sé de qué región. Pero bueno, es verdad que debería mostrar su cadáver. De hecho, la historia también venía el otro día, no sé, que en un periódico, creo, un reportaje sobre el tema de que más para enseñar. Por eso cada vez las dudas se amplían más en el sentido de que no hay Bin Laden muerto, ¿eh? O que no hay Bin Laden, o como mínimo muerto, no existe. Y desde las imágenes del Mussolini pasando por el Ceausescu hasta el Saddam, bueno, no sé por qué no enseñan estas, ¿no? Nunca fue una preocupación que han tenido de no enseñarlas. Sí, sí. Yo sigo esperando. Es muy raro todo. Yo no me... No sé. Bueno, pero ya sabéis, no lo han matado. O como siempre, como mucho han matado un muerto, ¿no? Porque ya había muerto. Yo me fío de esta versión también, si es que existe. Voy a entrar aquí en mis contradicciones. Pero si existe, si alguna vez existió Bin Laden, me fío de esta, la información, las informaciones fidedignas que puso. ¿Cuáles son tus fuentes? El ministro iraní de Interior está claro que es una fuente imparcial en todo el tema, así que lo tiene claro. Que el tío ya estaba muerto hace mucho de... No sé, además creo que tiene un problema en el hígado, uno de los riñones, ¿no? Hacía diálisis y todo. Eso, bueno, los americanos lo niegan, ¿no? Yo me gustó aquello de que el tío se, primero ha dicho que no se había defendido, ¿no? O que no iba armado, pero sí. Después han dicho que, claro, no iba armado, pero se defendió. Y quedó en el aire cómo se ha defendido, ¿no? En plan karateka, se les lanzó una bombilla, ¿no? A la cabeza, ¿no? O, no sé, una curiosidad. O un plato. Bueno, un poco también aún que quedamos con la noticia de la muerte del Bin Laden, que un episodio más en la larga tradición de manipulación de fotos a través del Photoshop, que es la famosa foto del Obama y todo su equipo ahí de la Casa Blanca mirando como sus super militares, ¿no? Acababan con el demonio del... Bueno, que somos acaban el demonio del cuerpo del Bin Laden. Y hay esta foto, ¿no? Que están todos mirando, no sabemos bien qué. Suponemos que alguna pantalla en que iba uno ahí con la cámara filmando mientras lo disparaban a la cabeza. Y están así todos con aquella cara de idiotas, ¿no? Yo creo que además que está fabricada la foto ya desde el inicio, ¿no? Ya es una foto coreografiada. ¿No? Sí, tiene toda la tiene esa pinta. Pero los israelíes han hecho mejor. En un periódico ultra ortodoxo de Israel han borrado la imagen de la señora Clinton, ¿no? La esposa del otro, de aquel, del adúltero. Ese. Vicepresidenta. Vicepresidenta, ¿no? Es que no. Las relaciones exteriores, ¿no? Algo así, es como ministro de negocios, ¿no? Algo como ministro de asuntos exteriores. Es eso. Obama, quien no crea, bueno, que había que matar a Bin Laden, que se lo haga mirar. Que no había que matar, que se lo haga mirar. Quien no crea que había que matar a Bin Laden, que se lo haga mirar. Así de esas las declaraciones. Bueno, pero lo mejor de la foto es que han borrado a la Clinton, que aún, vale, que parecía destacada y tal. Pero no, es que lo mejor es que tampoco escapó una chica que estaba junto a la puerta, pero era una cabecita que mal se veía, ¿no? Así como asomaba, ¿no? Como intentaba mirar por encima del hombro de uno. Uh-huh. Y hasta esta la han borrado, ¿no? Y bueno, esto para decir que a Dios no le gustan las mujeres, ¿no? Y la prensa... Ah, esa era la noticia, esa de a Dios no le gustan las mujeres. Ah, sí, ¿has visto eso? He sí. visto el titular, pero claro, no entraba a verla. Salía, no sé, en el Menema y de estos, ¿no? Claro. Y que, bueno, después esto era un blog, ¿no? Que después el tío culminaba con lo de... Si hubiera existido Photoshop en los tiempos de la Biblia, los fanáticos se habrían ahorrado un montón de problemas. No entiendo, porque la Biblia no tiene imágenes, ¿no? Ni dibujos. No. Pero bueno, es todo un comentario que saqué del blog ese, donde sí. salía la noticia. ¿Qué? Bueno, ¿alguna cosa más sobre Bin Laden? No, yo no tengo aparte nada. Aparte de la... Yo no llegué a ver los vídeos del en que sale él haciendo sus tareas domésticas. Lo he visto viendo la tele. Claro, eso sale eso, pero hay vídeos. Pero eso era como un frame, ¿no? Como una imagen ahí de él mirando la tele. No se parece al tío. Me gustaría saber que estaba mirando, ¿no? Y hay otro que sale hablando a cámara, ¿no? O así, pero no me acuerdo ya. Sí, hay una que está, pero bueno, se ve que eran varios vídeos, pero no han sacado los vídeos, ¿no? No, no. Va, bueno. No lo sé. Cómo me gustaría ver el Bin Laden haciendo unos huevos fritos, revueltas ideales, seguro que cocinaba bien. Ay, pobre Bin Laden. Había parodias, creo, o algo así. Seguro que hay más de una. En bueno, va, metemos alguna música dedicada a los ortodoxos. Bueno, no, pero... pensado así rápido. Dedicado. No sabemos bien de qué va el tema porque está en hebreo. ¿Hebreo? ¿Hebreo? Sí, o no sé, suponemos porque no hemos escuchado la canción. Pero bueno, estará bien, es una dedicatoria a la prensa ultra ortodoxa israelí. No, pon otra. No. He puesto la salió un tío con un violín. Tú me has dicho, pon la primera. Ya, porque salió un tío con un violín, no pensé que empezaba así. No salió un tío con un violín en la primera. Es este, sí, el tío. La tercera. Isaac Perlman. Perlman. Perlman. accents down, but the feeling I have, and somebody was asking, what do you feel when you play this? And they say, I just feel very, very natural. that melody, you play it from beginning to the end, and that's the end of it. But with the Klezmatics, they took the melody and they started to, what do we say, pickle it and pepper it. And I sort of tried myself to give it something that came to me, absorbing and soaking this kind of music from my childhood. Bueno, pues ya está, que se calle este señor, por favor. Bueno, hemos puesto esto que era música hebrea. Klezmer. Klezmer. Klezmer. Bueno, que de hecho, no sé, a algunos tampoco les gustan mucho los ultra-ortodoxos israelíes, por muy tradicional que sea. Pero bueno, esto además es un judío americano. Isaac Perlman. Bueno, era un poco para pasar el rato. Y como intentamos que las cosas aquí tengan, como seguro que habéis notado, ¿no? Que las cosas tengan un sentido, ¿no? Desde el orden de que hablamos de las, bueno, que hablamos las noticias o que hablamos de las chorradas que hay, hasta las, bueno, que las músicas tengan algo que ver con la noticia. Con lo que estamos hablando de judío, toma klezmer, ¿no? Algo judío. Qué bueno, hoy lo del orden de las noticias no es que esté yendo muy, muy armónico, ¿eh? En realidad. Armónico. Armónico, muy así. No sé, equilibrado, que no es que estén haciendo ni bloques de noticias. Es que no has... No has pillado el tono, la ironía, ¿no? Es que había un toque sarcástico. Pero lo de las canciones sí que es verdad. Lo de las sí, porque hacemos un esfuerzo muy grande, por eso acabamos por meter este tipo de cosas que nos acordamos al momento, ¿no? Bueno, yo quería decir que las tendencias suicidas de los soldados de Estados Unidos se han incrementado en un 7000%. O 7000%. ¿Qué? ¿7000%? Sí, eso he leído. El porcentaje es casi... Bueno, es muy esperanzador, ¿no? A ver si... Pero bueno, se sigue subiendo ese ritmo. Son ese tendencias ritmo. Suicidas, no son suicidios. Son vale. Que la tienen vigilada porque han visto que pueden acabar mal. Acabar mal y dejar mal a los otros, porque bueno, ¿no? En general el problema que tienes es eso, ¿no? Si uno se mata, no es un problema, pero se mata 10 más. Igual para la unidad. A ver, pero yo creo que, no sé, esta gente se disparará sola, ¿no? No se... ¿Y qué detalles en la noticia más? Pues no los puedo dar porque no se carga la noticia. Pero bueno, básicamente era eso, que ha aumentado muchísimo, y que hay muchos soldados... Con ganas de... Siendo vigilados porque se quieren matar, porque no pueden con la presión. Dispararse un tiro. Bueno, no sé, no serán de hasta la unidad especial que mató al Bin Laden. Había el tipo este que es súper secreto ahora, el que lo ha matado y que no quieren desvelar quién es, porque claro, por seguridad. Ah, sí, han hablado ya de un personal, pero o sea, es sí, la unidad sí. Especial, porque coño sale el nombre del... Pues, el nombre, ¿no? No, como... sale el nombre. Ya, pero ni sé cómo eso... Es el estilo americano, bueno, es verdad. Al final, el individuo siempre está sobre, ¿no? Así encima de todo. Para los americanos. Así a mí me mola un montón esto, tienen, ¿eh? Necesitan un héroe ya, ¿no? Necesitan un hombre, el tío que disparó. El antifaz negro o algún rollo, así se montaban, como no les conocen quién es, la sombra. Más noticias. Más noticias. ¿Qué pasa en France Telecom? Hay gente ahí que también suicidándose, ¿no? Pues por eso ya hace tiempo, ¿no? Sí, pero sigue también al mismo ritmo que los soldados americanos. Bueno, ha salido ahora que se han explicado ellos, los trabajadores, lo que sufren allí. Que bueno, que la empresa esta arrastra, pues no sé, era como más de 60 muertos, ¿no? Más de 60 suicidios o algo así. Sí, claro, empezó a preocuparles porque de un momento al otro han dado cuenta que no tenían, cada vez se tenían menos funcionarios, ¿no? Por eso se han ido preguntando por qué han descubierto que se mataban. De hecho me sorprende es como más gente no se mata, ¿no? Currando en France Telecom o será en Telefónica. Bueno, digo, pero al final era por presiones varias, ¿no? Sí, lo que comenta aquí dice: hubo momentos en los que quise suicidarme, sentía que no servía a nadie, que nadie me necesitaba, pensaba que era un inútil, que molestaba a todo el mundo y quería desaparecer, quitarme de en medio. Es una tortura mental, un proceso de destrucción espiritual que te corroe poco a poco, con reflexiones y malos pensamientos, confiesa. Pero bueno, ¿dónde entran los responsables de France Telecom en eso? Su infierno particular comenzó en 2005, 8 años después de que la empresa pública pasara a manos privadas. Querían quitarse de en medio a los funcionarios del Estado, lastres para el crecimiento de la compañía, explica el entonces jefe de un equipo de más de 10 personas. Sí, que hacían moving. Uh-huh. Primero le anunciaron que su puesto ya no existía y le ofrecieron uno como teleoperador. Tras la negativa, le relegaron a un despacho en el que se pasó meses solo, sin puesto ni tarea. Fue la primera fase de un largo proceso de desvalorización. Estaba solo en un cuarto, no me daban trabajo y nadie venía a verme. Pero bueno, no sé, eso va a tendencia es para quemar el edificio, ¿no? No intentar matarse. Después llegaron el infarto, una baja de más de 10 meses, los problemas en casa, la depresión, la petición de traslado rechazada una y mil veces y la supresión de las primas y de los aumentos salariales. Y bueno, todo está pensado para destruir las relaciones humanas, soportas desvalorizaciones y humillaciones constantes, en las reuniones te dejan en ridículo en público, haciéndote preguntas para pillarte y tendiéndote trampas. Eso me suena. Y ya está. No, nada más que comentar. 60 víctimas, dice. Mira, esto me acordaba bien. ¿Pero desde qué año? Desde... ¿Desde 2008? No, pensaba que era anterior. No, ya. En 2009, tras la primera gran oleada de suicidios, los sindicatos presentaron una denuncia, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, ya sabíamos eso, que se, no, todos los franceses que están pensando en entregar un currículum en France Telecom. Y cuidadito porque aquí también se va a poner la cosa... ¿En Telefónica? No, CIU quiere sacar una lista, o sea, que hacer públicas listas de cada persona donde ha trabajado, o sea, como su historial de vida laboral, pero también cuántas veces ha faltado al trabajo tal, cuántas veces ha cogido la baja y cosas así, para que las empresas lo puedan tener en cuenta a la hora de contratarte o no contratarte. ¿Y eso lo cuelgan que en el Facebook? Según tu historial. Un registro público de bajas laborales, dice que quiere hacer Duran y Lleida. Para los perezosos, ¿eh? En un apunte en su página de internet, señala que recibió esta propuesta de uno de los asistentes a un encuentro con comerciantes e industriales. Sí, sí, les va perfecto. Quien le explicó el caso de quien, curiosamente, se pone enfermo dos días para ir a ver la final de la Copa del Rey o para ir a una fiesta familiar. Es que ya van a, bueno, ya uno no se puede ser más experto, ¿no? Ser más listo. Se acaba el chollo. Bueno, siempre lo del funeral, no. Lo del funeral siempre va bien, ¿no? Es que es difícil que te, bueno, te pero digan algo. ¿No te piden justificante por entierro? ¿Sí? No sé, hay que inventar una tía, otra tía, siempre hay muchas tías, ¿no? Que nadie invente la muerte de su madre o su padre. No, te acercas para ir a ver el fútbol. Más de uno lo hará, ¿no? Supongo. Pero, bueno, se pondrán las cosas más difíciles. Yo nunca utilicé ninguna mentira para faltar al trabajo. Yo siempre. Es verdad. Falto y punto. Esto ya es al final, cuando ya paso de que... Digo, vaya, si lo vas a dejar, pasa él, no digas nada. Pero mientras lo quiero mantener, me invento cosas. Se murió mi gato. El portavoz parlamentario tal ha trasladado a su equipo la viabilidad de crear una hoja de la vida laboral similar a la de las cotizaciones sociales para que cada empresario pueda consultar en un registro público para saber en qué empresas ha trabajado, cuántas bajas ha tenido y por qué aspira a un puesto de trabajo. Pues por dinero, ¿no? Bueno, y así no contratar las personas que han demostrado hacer más fiestas de la cuenta. Es una medida de estas para fomentar, ¿no? que aumente el número de empleados, que rebaje el número de parados, sobre todo. Sí, es, ¿no?, una buena medida. Que los que estén contratados sean competentes y así puedan tirar al mundo adelante. Era el mérito. Bueno, de hecho, sí, creo que son los únicos que deberían seguir trabajando, son aquellos que quieren trabajar de verdad. Si no quieres trabajar, bueno, que te echen ya. La putada es lo de la pasta. No. Bueno, sí, que decía, habrá más robando. Bueno, se ve que hay una noticia que han entrado unos en la Feria de Abril y que han robado la pasta para pagar a los, bueno, a los funcionarios de la feria, ¿sí? ¿No? A los trabajadores ahí, sí. Pero armados, ¿no? En plan película. Yo me escuché, ¿no? No acabé de leer la noticia, pero escuché que me comentaban eso. Y bueno, pero hay que ver. ¿Has encontrado? No. ¿Eh? Pensaba que estabas confirmando si la noticia era verdad, pero igual me la he inventado. Bueno, no sé, ¿no tenéis algo de PC? Sí, pero, sí, ¿y antes? Es lo que estaba buscando, de hecho. Vale. ¿No acabas lo de la Feria de Abril o...? Que no tengo más información, vale. Creo que... Correcto. Bueno, eso, lo de la Feria de Abril que viene para decir que, bueno, todos estos que al final no les den trabajo porque siempre están pillando bajas para ver la final, para ver los partidos del Barça o lo que sea, ¿no? De hecho, si vas con quieres ver todas las finales del Barça, siempre tienes que, ¿no? Cada año la cosa es la misma. Sí, igual. Tienes que, entre los clásicos y más no sé qué, tienes que pedir, bueno, muchos días, ¿no? Muchas bajas. Y pero bueno, ya no habrá tanta gente con esta, habrá menos contratados, ¿no? A partir del momento que empiecen a mirar este archivo, ¿no? La información que hay. Sí, sí, ya lo va a tener jodidísimo. Habrá más gente haciendo este tipo de cosas, como ir a la Feria de Abril, arroba todo lo que hay. Mira, bien enlazado. Yo no enlazo nada bien. Se acaba el pescado, las reservas de pescado en España. Yo pensaba que se habían acabado, pero eso, que ¿cuál es el año? ¿Se han acabado? ¿Acabado mañana? Para este año ya no queda. ¡Ah! España agota sus reservas pesqueras el 8 de mayo. Y a partir del lunes... ¿Pero sus reservas de su territorio o de las que tiene...? A partir del lunes hoy, los españoles únicamente consumirán pescado de suministro... no. Extranjero. Que... Sí, de suministro... No, que si los españoles únicamente consumieran pescado de suministro propio, a partir del próximo lunes empezarían a depender del procedente del resto del mundo. De acuerdo al nivel de consumo anual, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. España además es el mayor consumidor de pescado de Europa y una de las principales naciones pesqueras del mundo. Sí, eso sí que lo digan los piratas somalíes. El otro día la película, que, bueno. Claro. Pero la película apuntaba que se acaba pescado el 2048. Se acaba todo lo que se puede pescar en el mar. Está preparado, ¿eh? No es solo lo que pesca la flota española. Todo. De hecho, para los portugueses es malo, que el bacalao ya va muy reducido. ¿Qué detalles además de la noticia? Bueno, que al ritmo de consumo actual, todo el pescado español se consume en el primer tercio del año, por lo que aproximadamente 2 de cada 3 pescados consumidos en España proceden del exterior de la Unión Europea. Bueno, que también. Cuenta igual con uno de los mayores, los más ricos caladeros del mundo. Y también alguna pesca de Japón, ¿no? Los salmón. Claro, japonés. Si nos quedamos aquí, vamos, va a llegar aquí la comidita. ahora no podemos negar, no se puede frenar en las fronteras, ¿no? El pescado japonés. Tiene radiactivo, que ¿no? Tiene radioactivo, que llegar pescado. En fin. Y la musiquita. La musiquita va ahora, mira que eres... No era después de esto de los peces. Sí, pero estábamos hablando hasta hace un segundo. Tranquilo. Es que estoy curioso con la música, tiene un buen título. Voy. ¿Qué va? Aquí estamos, wow, de vuelta. Antes mis dientes que mis parientes. El programa más caótico del día. Bueno, lo mínimo en directo. Luego igual no ha quedado tan mal. Bueno, da igual. ¿Qué nos queda por comentar? Bueno, nos quedan menos de 15 minutos de programa. Bueno, 15 minutos de programa o algo así. Bueno, así que puedes llamarnos. Alguien que nos llame. Vamos a inventar una llamada. Llama tu buena, va. Sí, dígame. Bueno, pero tienes una noticia para culminar este día perfecto de información muy rigurosa útil. Y útil. Que, bueno, yo tengo la noticia hasta que ha salido de que un mozo ha denunciado a dos urbanos porque no le han hablado en catalán. Y se ve que... bueno, que el mozo iba haciendo piruetas ahí por la calle. ¿Piruetas? Bueno, no iba haciendo piruetas, pero bueno. Que iba a gran velocidad y haciendo movimientos de zigzag entre los coches, lo vieron los urbanos. Pero con él, con... Ah, pero un urbano de paisano. No, dos urbanos iba... Urbano, un mozo de paisano. ¿El mozo cómo iba? ¿Con el coche de los mozos? Sí. El mozo iba a su rollo en su coche privado. Ah, en su coche privado. Sí. Uy, pero esto está muy alto. Y entonces... iba haciendo el imbécil, iba a gran velocidad, haciendo movimientos entre zigzag. Conducción temeraria. Y entonces le hicieron... Ah, no. Que obligaron a uno de ellos a frenar. Era una moto. ¡Borremos! Borrar todo lo que he dicho. Bueno, además lo interesante de la noticia... Bueno, eso solo para que... Sí, bueno, hay que rellenar, hay que hacer... Contextualizar que tiempo, un poco. ¿No? Y rellenar lo que nos queda. Por eso las vueltas que da la A, punto. Ya lo has dicho antes, da igual. Sí, he dicho. Lo has dicho. Oh, cuando los dos guardias urbanos realizaban un servicio de vigilancia en Ronda San Pau, observaron una moto que circulaba a gran velocidad haciendo movimientos en zigzag entre los coches. Además, iba en moto. Que obligaron a uno de los coches a frenar bruscamente. Y no le pudieron parar hasta Comte d'Urgell, vieron que iba a 90 kilómetros por hora y le dijeron en castellano el motivo por el que le habían parado. Y entonces el mozo, que estaba fuera de servicio... Se enfadó y dijo que su idioma era el catalán y que, bueno, los urbanos le dijeron que le había salido de forma espontánea en castellano. Ah, o sea, el mozo fue el mozo que les denunció a los dos. Sí, sí, sí. El mozo que iba haciendo el imbécil con la moto por tal, le pararon por conducción temeraria y denuncia a los urbanos que le paran por esto, por hablarle en castellano. Y que dijo que le dijo, tú eres un fascista y lo que estás haciendo es una represión lingüística al catalán. Eso también fue poner el sonido de risa. Es una vergüenza para la policía de Cataluña que hayan agentes con este comportamiento fascista. Bueno, toda la razón. De hecho, cuando ellos pegan en catalán también. Pues a mí me hablaron en castellano el otro día. Bueno. ¿Qué dice? ¿Sí? Pero pegan en catalán, que yo lo vi como pegan en catalán. ¿Pegan en catalán? Sí, te pegan en catalán. ¿Eh? Te pegan así con... Te van a los sitios más... Son más precisos, ¿no? Aquello no es así tan marrano, ¿no? Como lo en plan Policía Nacional. Te pegan ahí en catalán. Esto es un poco... Bueno. Y bueno, que esto, que... Sí, esto me hace gracia porque al final están pensando, ¿no?, unificar los cuerpos policiales aquí. Como mínimo se había hablado en Barcelona, ¿no?, que había esa intención. O como mínimo que entre ellos, ¿no?, hubiera una mejor coordinación. Y pero ya veo que estas guerras internas, esto es como un Barça-Madrid, ¿no? Si entre mozos es imposible que se entiendan. Si entras en sus foros y flipas, que es como se putean los unos los unos. Además se putean porque los urbanos cobran una mierda y los mozos cobran súper bien. Claro, si hablas en catalán es normal que vayas a cobrar más, ¿no? Bueno, al final habrá una batalla... Una batalla entre mozos y urbanos. Eso siempre me acuerdo de aquellas manifestaciones, siempre cuando aquí, pero creo que aquí hubo alguna, ¿no? Manifestaciones de sindicatos de policías, ¿no? Que siempre vienen los otros después a cargar en los sí, compañeros. Yo tengo, ¿no?, una pegatina que dice son momentos buenos. Para reconocimiento social de la tasca policial. La tengo marcada en mi cuarto. Y claro, también no olvidar de aquella final de, ya no me acuerdo si fue un partido de España. Creo, o sea, que sí. Lo de los bomberos, lo del Ereu no lo hemos dicho. Ah, bueno, pues sí, tampoco es una noticia muy importante y eso salió en una abertura de TV3 sí, sí, o de telediarios. No, pero me acuerdo aquella vez que los urbanos, los mozos le han disparado al jefe de los urbanos, un jefe secreto, ¿no?, que estaba por ahí en unos disturbios, ¿no? En la celebración de la victoria, creo que fue de la selección. Y eso todo esto después no se escuchó nada más, ¿no? Nos quedamos sin saber. Yo creo que le han disparado. El objetivo estaba claro. Ya lo conocían. No fue un error como nos han intentado vender. ¿Y qué era la canción? Venía con esto de Boca en catalán. ¿De quién es la canción? Porque si me dices que busqué eso, me salen muchas cosas. No, es que no me acuerdo el nombre. Alguien que nos ayude. Sí, pues, actuación de Altai a un tiñé interpretan y yo no es a España. Josep María Cantimplora. Yo que no soy de aquí, es que me acuerdo de estos temas que son clásicos de feria de pueblo. Yo es que como soy de aquí ya tengo el filtro. Sí, pues, tú no eres de aquí. Pero espera que eso es indirecto, no hay ninguna que se llama. Ay. Mira, ya. No. Habla, no te quedes ahí mirando, yo busco. Que no. No se intentaba buscar porque, claro, como la técnica aquí siempre nos busca. Si se sale una imagen en YouTube que están tocando en un escenario, venga, ella clica ya. Y así, claro, después la calidad de sonido es muy mala. Pero bueno, se nos sale nada más. Nos queda, bueno, podríamos empezar a despedirnos, ¿no? Hasta de aquí a dos semanas. Vale, sí. Bueno, comentar que hay actos se está creando esto la plataforma antinuclear o está siguiendo adelante, o se ha retomado o lo que sea. Y el jueves 12 de mayo hay una charla en Cambias, charla debate a cargo de María Ortuño Candela, doctora en Ciencias de la Tierra y Geología de Terremotos, que se llama El riesgo sísmico en las centrales nucleares catalanas. ¿A qué hora? Es a las 7 el jueves, en Can Vies, ya sabéis. Vale. ¿Decimos algo del día 15? El día 15... ¿Alguna convocatoria? Yo no tengo ninguna preparada, no sé, era muy hippie, muy demócrata. Sí, bueno, al principio es muy demócrata, pero preguntaba si sabías alguna cosa de... Bueno, que hubiera otro tipo de convocatorias. Yo no tengo conocimiento. No. Yo entonces que así que no hablamos. No hay nada el 15 de mayo. No hay nada el 15 de mayo. Ir a la playa. Lo han prohibido en Toledo, que es lo que hablaba el otro día. Ah, verdad. Creo que era en Toledo, que han dicho que no les dejan hacerlo porque el objetivo de la manifestación es protestar contra los actuales gobernantes y que claro que es feo y además estamos en campaña. Exacto. Tienes toda la razón. Las reglas son para respetar. Y bueno, pues vamos a ir despidiendo el programa ya. Bueno, ah, sí, bueno. Antes mis dientes que mis parientes. Ha sido un player. me hablar en catalán. Cualquier no. Que una cuestión de fascista. Bueno, ha sido un placer estar aquí. Un fin de tarde, principio de noche más. Hasta de aquí a 2 semanas. Esperamos. De hecho, invitamos a todos los que quieran, ¿no? Estar aquí a las 7:30 del lunes, día que no sabemos cuál, de aquí a 2 semanas. No sabemos todavía. Para que nos vengan aquí a echar una mano, que así la cosa será más entretenida entre dos. Bueno, pero creo que fue entretenido, ¿no? Sí. Al final nos sorprenderá la cantidad de descargas que hay después. Llevamos 60 ya del último. Hay mucho nivel en este programa. Pero sí, es y mucho talento, y mucho talento. Yo me quedo ahí metida en el ordenador mirando las cosas y no puedo responderte. Claro, es que tienes que prepararte mejor. Ya te lo he dicho. Bueno, pues eso, nos escuchamos el próximo lunes, no, el siguiente, a las 8 de la tarde. Ya sabéis, podéis escuchar todos los programas en podcast.radiobronca.info. Y ahí, antes mis dientes que mis parientes, están todos y también en el resto de programas de Bronca. Y también nos mandáis un mail si queréis que digamos algo o queréis algo de nosotros a antesmisdientes@gmail.com. Y bueno, ya está. Sí. Una canción dedicada a los urbanos esos, ¿no? Que le han dado por culo al otro. ¿Qué? ¿No? ¿Qué canción quieres que ponga ahora? La otra. Pensaba que habías estado buscando una versión que no saliera en directo. Ponla de directo. No y después la del final. ¿Qué pone? No la voy a poner. Voy a poner la canción del final y ya está. ¿Qué no? Pone esta. Va, venga. Es rápida. Además es súper rápida. Pone esta para acabar. Por una vez hacemos un poco de, ¿no? El final del programa y acabamos con esta canción. No, hay por qué poner ahí el jingle ese. ¿No? Ya estaba memorizado. Pero como ya habíamos acabado, pues he cerrado todo. Y ahora bueno, para todos vosotros. Ahora, Josep María Cantimplora, eso no es España. ¿Está claro, señores de la Guardia Urbana? Eso no es España. Eso no es España.